en Costa Rica. El pueblo indígena Noé Buglé vive repartido en territorios de Panamá y Costa Rica, desde antes que dibujaran las fronteras. En Sixaó, La Talamanca, por ejemplo, viven varias de estas personas que trabajan en las plantaciones de banano y plátano. Ellas y ellos llevan años luchando contra la exclusión social. Les compartimos esta nota de Fabiola Pomareda desde Voces Nuestras. Mientras la población indígena transfronteriza Noé Buglé no tenga la cedulación costarricense, seguirá siendo discriminada, aseguran estas personas. Por eso exigen al gobierno costarricense que tome acciones para que puedan tener participación política, derecho a la salud y a la educación, trabajo digno y que se reconozcan sus derechos como población indígena originaria. A continuación escucharemos a Talía Jiménez, indígena nove de 19 años y quien es parte de la organización Centro de Orientación Indígena, COI. Bueno, formo parte de una organización, Centro de Orientación Indígena. Ahí estamos para orientar a los compañeros nove. Soy indígena nove, porque ahí en Sixaola se ha dado mucha explotación de derechos humanos hacia nosotros como indígenas. Por eso hemos hecho esta organización para cualquier queja o algún malos tratos que nos quedan en la Caja de Seguro Social o en el Ministerio de Educación o en cualquier institución gubernamental que ellos no puedan, no saben expresarse bien en español, entonces nosotros abiertamente podemos hablar y conversar en nuestra propia lengua. Jiménez es maestra de escuela en Sixaola y la entrevistamos en el Encuentro de Mujeres Rurales en Siquirres. Autoridades de gobierno recibieron a más de 40 indígenas nove que vinieron desde Sixaola a mediados de octubre para exigir que les reconozcan la nacionalidad costarricense. Acordaron una reunión de seguimiento con personas de varias instituciones y valorar posibles reformas a la ley. Estuvimos en San José, como le decían antes, por la explotación de derechos humanos. Fuimos allá porque nosotros, así como los indígenas Bribri, queremos que se reconozca nuestro territorio en Sixaola, porque en el censo del 2015 con la red institucional de la RIAM, nosotros hicimos un censo de cuánto indígena nove había realmente en Sixaola, desde Bribri a Sixaola, y se halló 3.000 y resto de indígenas. Entonces por eso nosotros estamos luchando para que se reconozca nuestra población y territorio, se nos dé nuestro territorio en Sixaola y también para poder tener nuestra cédula nacional y para poder así estar asistiendo a diferentes instituciones. Si es mi caja de salud, podemos ir a atendernos. Ahorita no nos atiende porque nuestro carnet está vencido. Es el único pretexto que nos dan en el Ministerio de Educación. Las becas para los niños panameños tampoco se les da. Entonces, por eso estamos luchando. También por el racismo y fuimos allá en la Casa Presidencial a presentar este caso y a exigirle, no fuimos a pedirle, fuimos a exigirle que se nos dé nuestro territorio, se nos dé reconocimiento del territorio. El jueves 12 de octubre se presentó el proyecto de ley de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza. El proyecto reformaría la ley de migración para eliminar las trabas que impiden que esta población tenga residencia legal en Costa Rica, aunque viva en el país desde hace años y cumpla todos los requisitos. Crea además una categoría especial de persona indígena transfronteriza y un procedimiento simplificado para hacer los trámites. Actualmente, para sacar la residencia hay que pagar $135 y para renovar los permisos de trabajo $30. El proyecto de ley surge de un trabajo de acompañamiento de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica desde enero del 2016. El proyecto tiene el apoyo de 17 diputados para que se discuta en primer debate en la Asamblea Legislativa. Fuimos también a la Asamblea Legislativa para hacer un documento legal y concreto para esto. Con la ayuda de los compañeros de la UCR, nos movimos, capacitándonos a nosotros, ¿verdad? Quitándonos ese miedo de poder hablar con la gente de la alta jerarquía. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Se pudo tener un documento firmado, nada más es que le den seguimiento y que se pueda aprobar esa ley. También entrevistamos a doña Eulalia Tomás, indígena nove, quien nació en Panamá. Ella vive en Sixaola y habló sobre los problemas de salud que enfrentan por las fumigaciones en las bananeras que les rodean. Explicó que por la falta de documentos no pueden recibir atención médica ni del lado costarricense ni del lado panameño. Tengo ya 3 días de estar en San José por la cuestión de cédula nacional porque migración nos dice que somos extranjeros, entonces acuerdo de eso, no quiere la cédula nacional, entonces a eso nos presta en San José y de San José aquí estamos en el encuentro que está hoy en esta actividad. Bueno, en el lado de zona de Sixaola estamos viviendo en una bananera, que la situación es muy difícil, que no podemos decir nada porque ahí nos dice otra cosa. Hay mucho banano, ¿verdad? Entonces, mayormente la raza indígena panameña trabaja ahí y cuando nosotros como mujeres somos, cuidamos los niños y estamos en la casa, ¿verdad? Entonces ahí el avión viene regando encima de la ropa y eso veneno nos causa mucho alergia a mis hijos, a mi hija, todas esas cosas. Entonces hemos pegado denuncias, pero dice ellos de aeropuerto que es mentira. Es como un picazón que va picando y va convirtiendo como así, todo feita, así blanco, se convierte como, bueno, mucho le dice paño blanco, pero es demasiado picazón que le da. Porque en la clínica no podemos ir porque, bueno, mis hijos panameños han agarrado eso, ellos no tienen documento y no lo atienden en la clínica, no lo atienden. Entonces el lado panameño yo no lo puedo llevar porque ahí yo tengo que llevar montones de plata para pagar seguro y medicamentos y todo eso, y yo no tengo. Doña Eulalia tiene 4 hijas y 4 hijos y se dedica a hacer artesanías. 4 de sus hijos nacieron en Costa Rica y el resto en Panamá. Bueno, o sea, vamos a decir que yo vivo aquí permanente, pero cada embarazo que yo acudí a Levi, a mí me mandaba porque yo es panameña y no podía tener bebé. Ese era el primer parto que yo tenía. Y me enviaban en ambulancia para Panamá. Entonces, acuerdo de eso, ellos nacieron. Entonces, ya cuando ellos nacían, yo volvía en esta tierra y ahí ellos crecieron. ¿Le daba chance de llegar? Sí. Porque apenas venía con contracción, entonces yo llegaba en la clínica en el EBA, y donde yo vivo en Sixaola, me dice, entonces usted puede llegar bien en su tierra, me dice, y ahí nos enviaba en la bola, no solo yo, varios de mis compañeros. Entonces, acuérdense de eso, mis hijos han nacido allá, y aunque ellos no son panameños, ¿verdad? Pero como yo digo panameño, porque nací en suelo Panamá, cuando ya yo nace, me da salida, entonces ya me vuelvo acá a esta tierra. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda desde San José, Costa Rica.